Septiembre marca un récord en deuda privada. Durante septiembre de 2014, las empresas se financiaron en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, con colocaciones por 36.375 millones de pesos, el mayor monto mensual emitido de largo plazo desde 2012. El importe registrado fue superior en 11% al del mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos de Banorte ICSE. Las colocaciones correspondieron a 9 empresas como Toyota, Catfin, Electra, Fonacot, además de Pemex, que realizó las colocaciones más altas por 30 mil millones de pesos. Las condiciones crediticias del mercado han sido favorables para los emisores de deuda doméstica, particularmente después del último recorte de la tasa de referencia por parte de Banxico, Banco de México, destacó la Casa de Bolsa. Banxico recortó su tasa de interés a un mínimo histórico de 3%, lo que ha restado presiones a las tasas de intereses locales de largo plazo, ante una coyuntura externa en que la política monetaria en Estados Unidos podría presionar las tasas en los siguientes meses, comentó Ana Tellería, analista de deuda de Signum Research. Hay que tener en cuenta que la Reserva Federal de Estados Unidos está próxima a terminar con sus compras de activos y podemos esperar que las tasas de interés suban orgánicamente a partir de noviembre, por lo que es un buen momento para colocar deuda antes de que comiencen a subir las tasas, destacó. En este sentido, Tellería explicó que hacia el cierre del año aún podría registrarse un buen ritmo de colocación de deuda corporativa en la BMV, en tanto comience a verse el efecto alcista del retiro de estímulos de la Reserva Federal en las tasas de los bonos gubernamentales de largo plazo. Entre los nuevos emisores que se sumaron en septiembre se encontró TIP México, firma de arrendamiento automotriz y de camiones de carga. La compañía realizó una bursatilización de contratos de arrendamiento por 750 millones de pesos. De forma acumulada, al cierre de septiembre había en circulación 988.916 millones de pesos en deuda de mediano y largo plazo en la BMV. También el mayor monto visto, al menos desde 2004, de acuerdo con datos de Banorte ICSE. Empresas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad continúan siendo los mayores emisores del mercado de deuda, con alrededor del 29% del total en circulación, seguida por las bursatilizaciones de carteras hipotecarias de Tefovis y Cedevis, con cerca del 13% del total. La certeza en tasas en el país se ha reflejado en la preferencia de las empresas para colocar certificados bursátiles referenciados a tasas flotantes, como la TIE a 28 días en lugar de tasas fijas. En lo que va del año, 35% de las emisiones de deuda se han hecho referenciadas a la tasa TIE a 28 días de acuerdo con Banorte ICSE. En las primeras semanas de octubre de este año, Radiocentro y Ferromex han realizado emisiones de certificados bursátiles por 100 mil y 2 mil millones de pesos, respectivamente. A continuación se menciona la cita hemerográfica del artículo antes mencionado. Autores: Valle Ana. Título: Septiembre marca un récord en deuda privada. Periódico: El Financiero. Fecha: 22 de octubre de 2014. Disponible en la página web http://www.elfinanciero.com.mx/septiembre-marca-un-record-en-deuda-privada.html, con fecha de consulta 23 de octubre de 2014.